Bienvenidos al episodio 316 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el invasor, el mestizo, Alberto Calvo. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Aquí rememorando, conmemorando, sufriendo, no sé, los más de 500 años ya de conquista. Algo así. Motivos de alegría y motivos de tristeza, Beto. Supongo, no sé. No sé, de conquistas son menos. ¿Qué? Y de descubrimientos son más. Es una fecha que nunca me interesa. Sí, un poquito menos. No sé cuándo empezó por allá. Acá empezó en 1541. ¿Y la conquista? O 40, sí. No, acá fue antes, 1520 y algo. No, sí sé que allá fue antes, pero no sé en qué año. Sí, es que ya sabes que el sur es siempre la última opción. No solo eso, Beto, sino que fueron los incas que dijeron, no, si el oro está en Chile. Y acá dijeron, oye, pero acá no hay oro. Así que no hubo mucho interés por estas tierras. Ok. Estamos grabando el día lunes 17 de octubre. Y para los que hayan escuchado la edición original del episodio anterior, no retrocedimos en el tiempo. Era Comic Verso 315, pero me equivoqué en la introducción. Así que alcanzamos a cambiar el audio un par de días después. Sí, pero quien lo haya descargado o lo haya escuchado de inmediato, no se enteró de que se corrigió. Que yo pregunté y algunos al parecer no se dieron cuenta del error. Sí, yo tengo la misma impresión porque nadie nos dijo nada. Sí, no sé si es que de veras ya lo escuchan automático y el número es lo de menos, o que no pusieron atención, o igual que yo, están chequeando que no te equivoques en la última parte, que sí, en donde había pasado alguna vez. Uh-huh. Y se fueron nada más con el 15. Sí, se escuché el 14 la vez pasada. Sí, dije, bueno, 15 está bien. 200, 300, da lo mismo. Algo así. Que son 2 años y medio de trabajo. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a darle salida a las respuestas de las preguntas que nos llegaron? La semana pasada tuvimos un vendaval de preguntas del amigo Ricardo Pérez, que nos ha estado dejando preguntas en YouTube. Y esta semana nos dejó otro otro papiro en YouTube. Así que en la medida de lo posible vamos a ir respondiendo, pero ahora hay que priorizar a los otros preguntones. Sobre todo las que quedaron atrasadas. Sí. Ya, sí. Si nos alcanza tiempo, le damos salida a algunas. Y si no, pues se quedará para la siguiente. Y buscaremos el modo de irlas campechaneando con el resto para evitar cargarnos hacia uno u otro lado. Sí. Y por si acaso, uno de nuestros escucha, Martín Volumen, que estuvo invitado en uno de los episodios, creo que fue el 16 de Tierra Prima, nos está ayudando a subir los episodios a YouTube. Hemos tenido pocas visitas en YouTube, pero está disponible en nuestro canal en youtube.com/comicverso, así que ahí pueden escuchar también, tienen otra alternativa más para escuchar el podcast si así lo desean. Sí, por si les faltaba alguna alternativa. Sí, nos falta ir a recitarles el podcast a la casa o algo así, pero todas las otras alternativas están cubiertas. No decidas porque todavía nos faltan TikTok, Twitch y cosas por el estilo, entonces mejor no estés abriendo la puerta a nuevas posibilidades. ¿Qué, Beto? ¿Por el precio correcto? ¿Por el precio correcto? Por el precio correcto podemos estar en más partes y dedicarle más tiempo, sí. Sí, pero basados en nuestra experiencia previa e inmediata, que es el mencionado Tierra Prima, y yo no esperaría sentado. O sea, yo sí esperaría sentado, Beto. Digámoslo así. Tenemos una pregunta en Twitter. Ok. Tío Coy nos reenvió una publicación de Who's Who in the DC Universe sobre una imagen dibujada por Linda Medley de los Global Guardians y nos pregunta si los conocemos. Uy, ¿los Global Guardians, los originales? ¿Vellocino de Oro, Jack O'Lantern, todos estos? Sí, eso está, esos mismos. Ok. Flashback. Casi. Mira, estos personajes, yo diría que de lo que yo conozco de DC, los que más lo usaron fueron Kit Giffen y Jean-Marc de Matteis en la Justice League y en la Justice League Europe, donde varios de estos personajes terminaron siendo parte de una que otra historia muertos o se integraron a las respectivas ligas de la justicia de esa época, la internacional y a la europea. Ok. Más allá de eso, que yo sepa, porque estos personajes aparecieron originalmente como una extensión de unos personajes que se inventaron para la serie de los Super Friends, no se ha hecho mucho con los Global Guardians, en lo absoluto. Yo recuerdo cuando era niño que probablemente la primera vez que los vi fue en un especial de DC, que no sé con qué título habrá salido en inglés, es decir, no tengo la más mínima idea, a lo mejor era, no sé, DC Comics Presents o algo así, y lo que sí recuerdo es que en la portada estaban todos estos héroes peleando contra un MOA, para que sientas la alusión chilena, Esteban, el amor por la cultura. Moai. Ok, alguien me había dicho que en plural no se leía la I, pero no, sí. Bueno, acá siempre nos han enseñado, pero no digo que nos hayan enseñado bien, pero acá siempre se ha dicho Moai. Ok, sí, es que lo he visto así que dicen Moai y luego veo que lo usan como los Moa, entonces no, sí. Tal vez los gringos con su perplejidad hacia el idioma español y el latín hayan hecho algún tipo de transformación extraña de la palabra. Porque realmente no sé. Recuerda que los plurales de palabras en otros idiomas siempre se les complican. Ya ves que a la fecha siguen pensando que para decir el plural de ómnibus es omnibi. ¿De dónde sacan eso? No lo sé. Omnibai. Sí, sí es de... es verdad. No, eso no funciona así. Ni en tu propio idioma funciona así. ¿No? ¿Dónde estás sacando esa idea? Estúpido. Sí, no sé por qué. Si la palabra está en inglés, no aplican el plural en inglés. ¿Por dónde sacan que tienen que aplicar un plural en latín que tampoco se hace así? Deja de eso. También cuando empiezan a mezclar palabras que son de origen griego y les quieren poner traducciones en latín o viceversa, son cosas que siempre me han causado mucho que sea. Pero digo, ese cómic es la primera vez que recuerdo haberlos visto. Y recuerdo que lo que más me llamaba la atención... Sí, el DC Comics Presents número 46, Beto. Ok. Con arte de Rosandro y Frank Giacoya. Ok, incluso puede que todo exista por ahí en alguna de mis viejas cajas, no estoy seguro. Pero recuerdo que una de las cosas que más risa me daban era las traducciones de los nombres. Porque Jack-O-Lantern, en español, en esa edición de Novaro, se llamaba El Farol. Bueno, hay que entenderlo, Beto, porque Jack-O-Lantern no tiene sentido, no hay forma de traducir eso. Pues no. Bueno, es que tendrías que entender un poquito de los festivales de Samhain en el norte de Europa, etc. Por eso, es un invento de palabra, no tiene una traducción, la verdad. Farol es decente, por lo menos se entiende en la idea. En términos generales. El problema es que acá farol tiene una implicación coloquial, porque ya no se usa ni siquiera para referirte a una luminaria o linterna, sino que acá terminó por convertirse en una forma de referirte a alguien que es un fanfarrón. Eso era lo que me daba risa sobre todo. Ok. Bueno, los personajes originales, no sé, eran un montón. Pero, a ver, los más rescatados eran Fire y Ice. Que de hecho hay dos Ice. Y Fire era Green Flame originalmente, si mal no recuerdo. Y Fire era Ice Maiden. O sea, perdón, Ice era Ice Maiden. Aparte, el problema con esto creo que era de repente de seguir muchos estereotipos, ¿no? Sí. El héroe japonés que era Sol Naciente, así de, qué creativo eres. Ajá. Digo, acá le habían puesto Vellocino de Oro a un personaje que años después me enteré que se llamaba The Olympian. Mira, aquí tengo el listado, Beto. Mira, se llama Seraph, que es el de Israel, Serafín. Ah, ese ni me acordaba. Los Ángeles, la Biblia, Israel. Sí. Bushmaster, de Venezuela. Ok. Olympian, Aristides, Demetrios, de Grecia. Jack-O-Lantern, Daniel Cormack, de Ireland. Le faltó ponerle O'Shaughnessy, o algo así. Impala, Embulace, de South Africa, de Sudáfrica. The Little Mermaid, Ulla Pask, de Dinamarca. Dr. Mist, Momo of Kor, de África. Tasmanian Devil, Hugh Dawkins, de Australia. Rising Sun, Izumi Yasunari, de Japón. Old Woman, Winona Little Bird, de Oklahoma. ¿Cómo es esto? Winona Little Bird. Es un nombre... nativo americana, seguramente. Nativo americana. ¿Nativo Winona? No lo sabía. No creo. Bueno, aquí se escribe distinto. Sí, y recuerda que a lo mejor hay una palabra que fue el equivalente y después lo sajonizaron. Pero también recuerda que es común que la gente hoy día tenga un nombre común en inglés y el apellido sea lo que todavía tiene raíces nativoamericanas. Sí, eso era la otra opción. Thunderlord, Liang Shikai, de Taiwán. Tuatara, Jeremy Wakefield, de Nueva Zelanda. Godiva, Dorcas League, de Inglaterra. Wild Huntsman, Albrecht von Mannheim, de Alemania. Y después están Fire y Ice Maiden. Y creo que después estuvo también Crimson Fox, ¿no? Yes. Que Crimson Fox se incorporó a la Justice League Europe por ahí por el número 15, algo así. Sí, es que después agregaron algunos otros, ¿no? Me acuerdo que había un... Ay, en Teen Titans apareció un cruzado, ¿no? Que era francés, si no mal recuerdo. Templar Knight, de Francia, sí. Teen Titans Spotlight, número 11. Red Star no, pero llegó a ser parte de los... Sí. De lo que tiene, sí, creo que también llegó a ser parte de... Nosotros decimos Red Star, Beto, y la gente dice, ¿qué? Eso, ¿para qué preguntan de cosas viejas? O sea, no esperan que... De entrada, no sé si tendríamos la paciencia para todo esto. Son cosas que yo recuerdo que leí de niño y no... La verdad es que no recuerdo mucho de la mayoría de estos personajes. Y tú mencionabas lo de los superamigos, ¿no? Que en realidad, creo que los superamigos era todavía peor la forma en la que habían hecho el tema de los clichés. Porque eran, ¿quiénes eran? Black Vulcan, el jefe Apache, Samurai, ajá, el Dorado y, sí, y nada más, ¿no? ¿Me falta alguien? Creo que el del viento te falta, creo. ¿Cuál vino? Que hacía como torbellino. Era el jefe Apache, ¿no? No, el jefe Apache se hacía grande. Entonces, ¿Black Vulcan no era el que hacía torbellino? No, se tiraba rayo. No sé, entonces ya no sé de qué. No, el Dorado no sería el que hacía vientos, porque aparte me acuerdo que era el Dorado y el nombre que tenía era Enáhuatl, lo cual era absurdo, como que sí saben que los incas y los aztecas estaban muy lejos unos de otros. Creo que Samurai era el que se hacía como un tornado de torbellino de viento estilo Red Tornado, creo. Sí, del torso hacia abajo se hacía un remolino, era así como volaba. Creo que sí. Sí, probablemente sí. Pero no sé, pues eran personajes que nacieron con la intención de tratar de apelar a lectores en otros países que se sintieran representados, pero la verdad es que la mayoría de esos personajes no había mucha construcción detrás de ellos, entonces pues era el puro estereotipo y los poquitos que tuvieron el desarrollo pues son los que después sobrevivieron o los que fueron adiciones posteriores, pues eso, que se me ocurrió, ay, si esta es otra parte, ¿por qué no lo hemos puesto en los Global Guardians? Pero pues no sé, creo que no hay realmente mucho de platicar de este equipo como tal. No, recibieron la misma atención que el resto del mundo recibe en Estados Unidos, así que... Más o menos. Si no tienes petróleo, no hay mucho interés ahí en tu progreso o en tu desarrollo como personaje. Y curiosamente no hay ningún árabe en la lista, ¿viste? Porque ellos sí tienen petróleo. Sí, el tema ahí es, bueno, era eso el objetivo en el fondo, crear personajes de otros países, un poco respondiendo a esa... Era no sé. como cuando Roy Thomas le dijo a Len Wein, oye, necesitamos que hagas mutantes de otros países para que los X-Men vendan más en nuestros otros mercados. Y fue Len Wein, se sentó con Dave Cockrum, se pusieron a crear héroes y crearon puros mutantes de países en los que Marvel no tenía tratos de licencia. Así como que creo que no entendió la tarea. Sí, y lo otro, bueno, como dije, no es mucho el desarrollo que se le dio a estos personajes y no sé, es que los gringos tienen este son tan onanistas, tan de verse el ombligo que tú dices, bueno, ¿por qué la Serie Mundial se llama Serie Mundial si son solo países, solo equipos de Estados Unidos jugando la final del campeonato? Es curioso que digas verse el ombligo cuando estás hablando del país con el mayor problema de obesidad morbosa en el planeta. O sea, a los que más les cuesta. Ah, ok. Pero lo intentan, Beto, con más afán. A lo mejor es eso lo que pasa, güey. Es un deseo reprimido. ¡No puedo! ¡Me encantaría estar bebiendo el ombligo! ¡No puedo! En fin, dejemos estos chistes oscuros. Y pasemos a las preguntas que tenemos en Discord. Ok, con lo que nos quedó pendiente de la semana pasada. Sí, hay bastantitas, entonces vamos a tratar de salida rápida. Partimos con Tío Koi. ¿Qué nos pueden platicar de Resurrection Man? ¿Vale la pena leerlo? Tan de Andy Lanning y... Ay, sí, con Butch Guys. Ajá. Yo diría que sí. Tiene dos etapas, eso sí, la primera es la mejor. Sí, la segunda pues tiene el problema de que es parte de los New 52 y nunca encontraron su nicho dentro de eso. Pero la primera es bastante buena, y así en resumen rápido, es un tipo con amnesia que de repente descubre que tiene superpoderes y por accidente muere y resucita. Aquí el secreto con el tema de sus poderes es que cada vez que muere y resucita tiene un poder distinto. Lo cual puede ser muy útil, pero también puede ser frustrante porque no tiene ningún control sobre la clase de poderes que tiene, lo que resulta en un número muy divertido cuando tiene como invitado a Hitman, que van a trabajar juntos y dice, Hitman, necesito que me ayudes, pero ese poder que tienes es muy inútil, y le da un balazo, despierta, ¿qué haces? Y lo está matando, no, es inútil, no, estúpido, no, inútil, no, tampoco, ah, ese sí es bueno, ahora sí, vamos a acabar con eso. Sí. Así que, en resumen, sí. Sí, bastante buena, sobre todo esa primera etapa, la que es previa al New 52 y que aparte tenía un bonito disco lenticular en la portada del número 1. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Arturo López, ¿conocen o estaban familiarizados con el trabajo de Kim Jung-ji? que esto sí comentamos un poco la semana pasada, justamente a raíz de que falleció algunos días antes. Entonces, pues sí, esto se puede decir que esta pregunta quedó cubierta con lo que comentamos la semana pasada. Sí, ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Tengo así una de esas que parece como de test psicológico. Betty o Verónica. Betty. Si estamos hablando de los cómics, Betty. Si estamos hablando de Riverdale, prefiero seguir manteniendo mi soltería. Gracias. Ok, yo no he visto Riverdale, así que no tengo nada que opinar. Y tampoco la voy a ver, así que no cambiaré mi opinión. Ok, al mismo tiempo que hoy, ¿les gusta el trabajo de Michael Turner? No. En términos generales, no. No, y particularmente odio su etapa como portadista de Flash, que creo que atrajo hartas miradas a la serie, así que en cierto sentido fue muy beneficioso para las ventas de la serie, pero también inspiró a una de las figuras más horrendas que se hicieron de Flash. Así que en resumen, no me gusta para nada el trabajo de Michael Turner. Es uno de esos hijos de la generación Image y en ese sentido pues creo que con todo lo bueno y malo que eso implica, ¿no? Sí, ahora si te gusta, te gusta. Yo no te voy a tratar de convencer de lo contrario, pero la pregunta es si nos gusta a nosotros. Sí, a nosotros en particular no, pero yo ya he comentado que yo de por sí tengo muchos problemas con la generación Image, con todo, y que yo crecí como lector casi al tiempo que ellos crecían como artistas. Bueno, los que crecieron, ¿no? Que no fueron todos. Alguno. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Después de eso, el mismo tío Coy pregunta, ¿han leído Joker, Harley, Criminal Sanity? No, pero creo que tú la comentaste, ¿no, Beto? Según yo, esa no fue la que comenté. Criminal Sanity, si no me equivoco, es una novela gráfica de Cami García y Vico Suayán, que según yo la leí, pero no la comenté. Ok, me da confundido con la otra, con la de Stepan Sejic. Sí, esa es Harleen. ¿Qué? Una sola palabra. Y la otra que había comentado era la de Harley Quinn de Breaking Glass, que era de los sellos infantiles después de que dejaron ser Inky Kids, ¿no? Que después los desaparecieron, pero se mantuvo la línea. No, esta otra es una novela gráfica original que, si no me equivoco, debe ser de principios del año pasado. Y digo que es de Cami García. Entonces, en ese sentido, creo que es buena. Y aquí la cosa es que la historia gira alrededor de Harley como una psiquiatra y, bueno, no hay palabra para esto en español, es los profilers, estos que hacen los perfiles psicológicos para el FBI y cosas por el estilo, y se supone que es consultora para la policía de Gotham. Está bastante buena, la verdad es que me gustó bastante y no sé por qué no la comenté. Creo que lo tradujeron tal cual como perfiladores, porque también se habla de perfiles de psicópata, así que me tinca que es muy probable que en la jerga de los policías simplemente hablen de profilers. Sí, no sería raro. Me parece que es una traducción incompleta, pero en el contexto puede funcionar. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Otras esas preguntas demasiado generales de Tio Coy que no vamos a ir a ningún caso concreto con la respuesta. ¿Cuál es su trabajo favorito de Mark Waid y de Kurt Busiek? Flash y Thunderbolts, respectivamente. Yo me rehúso a responder con uno solo porque de ambos hay 5 o 6 cosas que me gustan mucho, entonces. Incluidos esos dos, pero con muchas cosas más. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después dice, hay el mismo tío que hoy, ¿hay cómics de Hijos de la Niebla de Sanderson? ¿Les gusta la saga? Paso. Y yo, esto, no sé si lo comenté alguna vez, ya habíamos mencionado este autor de fantasía, y mi problema es que la saga me la estuvo recomendando insistentemente una persona que perdió toda mi confianza en lo que se refiere a recomendaciones. Entonces, cada vez que pienso en que sí la quiero leer, recuerdo que esta persona le encantaba y no termino por entrarle. Y la verdad es que nunca he visto si existen cómics. No me extrañaría, pero tampoco, si los hay, no son de alto perfil. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Abraham Ramírez. ¿Van a entrar a la Linktober? Yo voy a hacer sketches de mis gatos. No, ya no le entré y ya no le tengo ningún cariño a mi capacidad de dibujar. Hace tanto tiempo que no dibujo, nunca fui bueno y ahora soy peor. Yo lo completé una vez, dos veces más empecé y en algún momento la acumulación de trabajo me hizo renunciar. Entonces sí, dejé de intentarlo y desde hace un par de años decidí que ya al parecer no tenía el tiempo y la disciplina para seguir tratando de dibujar, aunque lo disfruto, y opté por mejor hacer algo escribiendo. Entonces desde 2020 para acá hago Cuentover. En lugar de un dibujo diario, yo escribo un cuento diario. ¿Que los pueden revisar dónde, Beto? Y los pueden leer en el blog Ideas Fracturadas, que está en fracturideas.blogspot.com, o si van a mi página de Patreon, que es patreon.com/guiaficcionauta, todo de corrido y con X. Por ahí pueden acceder libremente a los cuentos. Esos no están restringidos solo para suscriptores. Así es de que todos los días está apareciendo un cuento, los 17. Voy al corriente con todos ellos. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Arturo López, ¿qué títulos recomiendan del sello Milestone? Blood Syndicate, Hardware Icon y ¿Cómo se llama? Static. Static, gracias Beto. Static Shock. No podía acordarme el nombre. Título del cómic. Sí, que en general todo el sello tenía una calidad bastante buena, ¿no? ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Después de eso, tío Koi, platiquen que lo que más les gustó de los anuncios de la New York Comic Con. Leímos una repasita de algunas cosas en el programa anterior, pero no es algo que estemos siguiendo siempre noticias y anuncios de convenciones. Hace mucho que dejamos de hacerlo. A no ser que tú tengas algo que hayas visto, Esteban. Si es que pusiste atención a algo. No, la verdad no le puse mucha atención porque ahora está casi absolutamente dominado por noticias de... cine y televisión. De televisión y cine, entonces... es poco lo que se filtra de cómics ahí. Que me parece que en general los cómics han estado bien de perfil bajo a la hora de estar anunciando proyectos futuros. Sí, como que cada quien hace sus anuncios y los comunicados de prensa, redes sociales y no más. Entonces ahí ya más bien será de los intereses de cada quien lo que va siguiendo. Y creo que en las convenciones sí cada vez es menos el espacio que tienen los cómics. Antes era nada más San Diego, pero creo que en Nueva York ya anda por las mismas. Y yo lo que vi por ahí, hubo muchas quejas acerca de la New York Comic Con, sobre todo por el tema de que toda la publicidad y correos y demás, todo decía que era obligatorio el uso de cubrebocas, y al parecer algo así como el 15% de la gente lo traía puesto, y eso molestó a muchos profesionales. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Arturo López, ¿les gusta el trabajo de Paco Medina? Lo conozco poco, pero lo que he visto me resulta agradable, pero no lo conozco bien, así que no me atrevo a opinar más que eso. A mí me gusta bastante, creo que es un artista bastante capaz, rapidísimo y aparte muy buena persona. A mí sí me gusta bastante su trabajo. ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos avanzando rápido, Beto. Sí, es todo listo. Es bueno. Hace mucho que no hacíamos un fuego rápido. Sí. Tío Koi, ¿leyeron Thief of Tips? ¿Les gusta? No, y no lo voy a leer. ¿Pero por qué, Esteban? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué, Beto? No sé por qué. Ah, ok. Nuestro amigo Kirkman. Sí. Que ya sabemos que se convierte en un problema. Que es que, ah, eso se ve interesante. Ah, es de este imbécil. No quiero. Gracias. Sí. Ahí sí, a veces sí. Nuestros principios se atraviesan en el camino de algunas cosas, pero al menos yo no me arrepiento. Sí. Bueno, hay tanta gente que lo lee. No creo que me extrañe a mí como lector. Sí, justo eso. Pero sí, ya tiene bastantes. ¿Para qué me quiere a mí? Sí. Tiene más que suficiente. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Arturo López, ¿leyeron algo de lo escrito por Morrison para Spawn? El número 8, creo que era el 8, no me acuerdo. El primero que hace en esa lista de escritores invitados, nada más, sería todo. Luego de eso, y creo que no los terminé de leer todos, creo que nunca leí el de Dave Sim, por ejemplo. No seguí leyendo Spawn, nunca lo retomé. Yo, él fue parte de... Él es uno de los culpables de que yo tenga más cómics de Spawn de los que quisiera en mi colección. Porque yo empecé justamente con esa seguida de autores invitados que culminó justamente con el número de Dave Sim. Y dije, pues esto no está tan malo, ¿por qué hablan tan mal de él? Y luego fui y conseguí los primeros 6 que iban antes de eso. Y ok, sí, empieza trastabillando, pero pues a partir de esto ya le vinieron a arreglar la mitología, ¿no? Esto tiene que funcionar de aquí en adelante. Y le di algún tiempo y dije, no, esto creo que no va para ninguna parte. Y ya cuando estaba a punto de bajarme del barco, fue cuando se fue McFarlane a hacer el crossover con Batman. Y le encargó el Changaron y Greg Capullo, que son los números en los que Spawn interactúa con Houdini. Y son bastante entretenidos y dije, a lo mejor sí hay futuro para esto. Y no, después de esa McFarlane te das cuenta de que no, otra vez no va para ninguna parte. Y ya, ahí me tardé un poquito más en renunciar, pero Grant Morrison es uno de los responsables de que tenga más Spawn del que necesitaba. Creo que todo el mundo tiene más Spawn del que necesita, pero algunos lo ven positivamente. Sí, es probable. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Tío Koi, ¿qué opinan del nuevo esquema del DC Universe Infinite llamado Ultra que publicará 30 en su biblioteca días después de que salga en tiendas? Ahí me imagino que algo corrigió y se le fue, y que debe ser que publicará en su biblioteca 30 días después de que salga en tiendas. Es lo que creo haber entendido de su pregunta. Si llega a estar disponible en Chile a un precio razonable, me podría llegar a suscribir. Me parece excelente la posibilidad de acceder a los cómics a esa, digamos, con esa periodicidad. Marvel Unlimited está en 3 meses. Así que todo lo que me detiene es la falta de una tablet, Beto, pero no he podido hacer esa inversión todavía. Ok, que aquí el tema es si, que según ellos el sistema estaba listo para salir a otras partes. Prometieron que en algunas partes de América Latina, en particular Brasil y México, está en el verano. Y perdón, pero estamos a mediados de octubre, ya no es verano y no ha llegado ni a Brasil ni a México. Entonces, pues otro de esos casos de Warner haciendo promesas que no pueden cumplir. Sí. Ojalá que la cumplan eventualmente. Por ahora no. A ver. Perdón, este servicio solamente está disponible en Estados Unidos. Lo anunciaremos cuando esté disponible en tu región. Vengo leyendo eso hace como 3 o 4 años. Así que mientras no esté disponible por acá, nada que opinar. Sí, creo que hace meses anunciaron que llegaba a algunos países de Europa en julio, si no mal recuerdo. No, junio, me parece. Y decían que en el verano estaría en algunas partes de Latinoamérica, incluidos México y Brasil. Y no está todavía ninguno de los dos. Mentirosos irresponsables. Y antes de que alguien me diga que me consiga una VPN, no lo voy a hacer. Eso es más problema. Podrías utilizar Tor o algún navegador que tenga VPN incluido y eso no hace que siga siendo menos engorroso. Así es de aquí. Yo tampoco me parece que sea la mejor respuesta. Así es de aquí. Pues no. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Y el mismo tío que hoy pregunta, ¿qué buena historia recomiendan de Ileana Rasputín? No se me ocurre ninguna, Beto. Supongo que habrá algo bueno en los New Mutants, pero no sé cuál. Es que hay buenas historias de los New Mutants cuando hay aparte del equipo, pero no sé si me atrevo a calificarlas como historias de Magic, ¿no? Ese es parte del tema. Es lo mismo que pensaba yo, porque siempre es un personaje secundario y en la mayoría de los casos bien secundario. No, creo que le han dado mayor peso en los últimos años y sí se convirtió en un personaje bien popular. A veces te das cuenta cuando circulas en redes sociales la cantidad de fanarts que hay, tanto de profesionales como de fans de Magic, que es increíble, pero no sé, es que funciona mejor dentro de algún equipo. Hay algunas historias y crossovers donde involucran la magia, que sí toma alguna cierta importancia el personaje, pero no se me acuerda alguna historia que pudiéramos decir que sea ella el centro de la misma. Entonces no lo sé. Le daré vueltas a esto y se me ocurre algo en el próximo episodio. Comento algo porque sí hay historias que funcionan bien, pero no se me ocurre alguna que podríamos decir que es un cómic de ella. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, Martín Volumen, casi nunca escucho que mencionen el manga. ¿No les genera ningún interés? Mira, así como ninguno, no, pero me genera más sensación de estar abrumado que otra cosa, porque generalmente te dicen, no, no sé, lee One Piece, y One Piece, van, ¿cuántos tankobon? ¿Como 300? No sé, pero sí. Eso tiende a ser un impedimento. Con todo y que es más fácil conseguir los tomos y ponerte al corriente con cualquier serie de manga que de un cómic, Sí. de repente sí la cantidad de tomos es algo que no digamos que te intimida, pero sí te hace pensar como que, ok, tengo que leer todo eso para ponerme al día. ¿Y qué tal si no me gusta y renuncio a la mitad? Y ya es algo que se convierte en una pequeña traba para entrarle, pero lo mismo también el tema es que por la gente a la que sigo en redes, en los sitios donde veo noticias y demás, no estoy muy al día de novedades, entonces es hasta que de repente empiezo a ver menciones que hay algunas cosas que me llaman la atención y yo he comentado por aquí algunos, muy pocos, pero cuando me llega a llamar la atención alguno y me dicen, ah, estas son nada más 6, 8, 10 tomos, generalmente sí voy y lo leo. Pero el problema es ese, que a veces sí, muchas de las series más populares es demasiado material y hay veces que decides, ok, ¿y cuánto me voy a tardar en ponerme al día con eso? Y terminas por irle dando largas. Sí, mira, yo no tengo muchas excusas. La verdad es que en la época en la que tenía amigos que leí manga porque me los prestaban. Y cuando dejé de tener ese acceso al manga, dejé de leer manga. Así fue tan sencillo como eso. No, cuando tuve que decidir en qué me gastaba el dinero, nunca elegí el manga y por eso dejé de leerlo. Así que no, nunca llegué a desarrollar un interés muy profundo por el manga. Pero hay varias series de anime que me han gustado. Lo que pasa es que es tan gigante el universo del manga que a estas alturas ya es un poco abrumador. Sí, ese es el problema que. Y con todo, y que muchas series son finitas y demás, ¿no? A veces es el de repente no saber por dónde entrarle más que otra cosa. Sí. Y también que hay que saber a qué proyecto entrarle, porque no sé, a los 20, 25 años tal vez podía leer algo de Shonen. Actualmente el Shonen me resulta insoportable, diría yo. Entonces necesito otro tipo de producto. Estuve leyendo un poco de Berserker, como comenté hace un par de meses, pero no seguí. Así que no sé si lo voy a hacer. Creo que la serie que me interesa, aunque sé que está inconclusa, es Vagabond. Creo que esa voy a tratar de darle una oportunidad eventualmente. Ok, pasando a lo que sigue. Tío Coy, ¿saben por qué el edificio Baxter se llama así? Beto sabe. Yo no sé. Y no quise averiguar para que me contara la historia. Pues es que no hay mucho que contar. Se supone que en los cómics el edificio era propiedad de una compañía de papel. que era la Dexter Paper Company, creo que se llamaba. Y a mí siempre me causó mucha curiosidad y nunca supe a qué venía eso, porque realmente hay un papel que se llama Baxter, que de hecho se usaba para imprimir cómics, sobre todo en los años 80. Entonces nunca supe si había alguna relación entre el haber usado una compañía de papel que se llamara Baxter con el que existiera un papel que se llamaba así. Pero pues era eso, que de hecho hay muchos edificios, sobre todo en Estados Unidos, que en otros países es menos común, aunque llega a pasar. Pero pues era eso, que era la Baxter Paper Company, eran los dueños del edificio que estaba en la avenida Madison, o no me recuerdo qué calle, la 40 y algo. Y los últimos 5 pisos originalmente eran rentados y después los compraron. Era un edificio de 35 o 36 pisos. Los últimos 5 pisos eran primero rentados y después propiedad de los Cuatro Fantásticos. Y eventualmente, después de que Doom se había robado el edificio completo, hubo muchas quejas y terminaron por comprar el edificio completo. La calle 42 y la avenida Madison. Y me acuerdo que estaba en Madison y la calle 40 y algo, pero eso, la 42 y Madison. Entonces, eventualmente Red Leader compró el edificio completo, ya era propiedad de ellos, después fue destruido y se le sustituyó por la Four Freedoms Plaza, que hasta donde me quedé todavía existe y está ahí, aunque ha sufrido cambios, más de modificaciones y demás, además de que terminaron por hacerlo un edificio más grande, ¿no? Porque pues 35 pisos en los años 60 sonaba a un rascacielos, pero ya de repente para los años 80 era ¿qué? ¿Y ese edificio tan chiquito es su cuartel? Bueno, pero 35 pisos para 4 personas es bastante, Beto. Pero es que no son las 4 personas, es más la maquinaria y equipo que hay ahí. Y esto... Y la gente que trabaja para ella. Sí, que aquí también nada más como para aclarar un poquito lo del papel, porque le puse una a manera de respuesta rápida en Discord ahí a Tío Coy, le comenté, me creeré si te dije que tiene que ver con el papel Baxter, y su respuesta fue como que no tengo idea de lo que sea el papel Baxter. Ok, entonces le vamos a hablar del papel newsprint y del papel Baxter, Beto. No, nada más en temas, nada más comentar que en los años 80, cuando nacieron las tiendas de cómic ya en forma, y de repente se les ocurrió que, dado que había un mercado de coleccionistas, pues tal vez habrían que estar dispuestos a pagar un poquito más porque sus cómics estuvieran impresos en un papel que no fuera tan corriente y que se hiciera amarillo como pasaba con el papel periódico. Y el papel que se usaba para esto era el papel Baxter, sobre todo DC lo usaba mucho cuando empezaron a hacer las reimpresiones de los Titanes, cuando aparecieron las series paralelas y la Legión de Superhéroes, creo que fueron los primeros títulos que utilizaron este papel. Creo que los Outsiders fue la otra. Probablemente. Yo me acuerdo que eran las dos series que llevaban los nombres de Tales, ¿no? El Tales of the Teen Titans y Tales, sí, of the Legion of Superheroes. Por eso me acuerdo de esas dos, no recuerdo, pero los Outsiders también, tienes razón, se llevó a imprimir en el mismo papel. Que la diferencia es que es un papel que no se hace amarillo tan fácilmente, es un poquito más grueso, menos poroso. Y pues eso, y generalmente el nombre de los papeles viene de la marca. La marca que hace el papel es la que le pone nombre. Por ahí, quienes se dediquen al dibujo o hayan visto alguna vez arte, seguramente, por ejemplo, para pintar con acuarelas, habrán descubierto que hay papeles que se llaman Guarro, Fabriano, Canson, etcétera. Y no es que el papel sea de cierta manera, sino que el nombre lo toma del fabricante. Entonces, en este caso, pues el papel Baxter venía de una compañía que se llamaba Baxter, y era lo que a mí me causaba curiosidad de pensar si la compañía papelera Baxter, que eran los dueños del edificio, tenía que ver con la verdadera compañía de papel que abastecía algunas editoriales de cómics. Pero tengo la impresión que, bueno, Canson definitivamente es una marca, y Canson produce varios tipos de papel, pero en cambio Fabriano es un tipo de papel que lo producen varias marcas. No. El único que puede decir Fabriano, y de hecho lo traen impreso en OIS, es Fabriano. Yo también tenía esa idea, pero recuerda que yo trabajé en la industria detallista del papel. Okay. Entonces ahí fue donde aprendí mucho de esto. Entonces, por ejemplo, la textura del papel Guarro y el papel Fabriano es muy similar. Nada más que las fibras en el Fabriano se ven casi como si fueran una cuadrícula, muy similar a la textura del lino. Ajá. Y en el papel Guarro es un poquito más irregular, no tiene ese entramado, pero los dos son texturas similares y procesos similares, los dos se usan para el mismo tipo de arte, pero es la marca que los produce la que les da el nombre. Y de hecho sabes qué papel es el que compraste, porque si lo levantas a contraluz en una orilla del papel, se ve el logotipo con la marca, ahí dice Fabriano, Guarro, Canson, etc. Ok, muy bien, Beto. ¿Qué otra pregunta nos queda por ahí? Después de eso, Tío Coy, ¿quiénes son Doctor Midas y Ubilet Midas? Uf, me pillaron. Me suena el Doctor Midas, pero no sé. Había un villano en DC, pero no sé si era este. La verdad es que me suena, pero no estoy seguro. Aquí sí prefiero no decir nada. No, en Marvel, Beto. ¿Es en Marvel? Sí, se llama Exterminatrix. Okay. Ubilet Midas Y es del universo 616. A ver, primera aparición, Marvel Boy volumen 2, número 1. Ah, cómics de Morrison, con J.G. Jones. ¿Morrison con J.G. Jones en qué? Este, ¿Marvel Boy? En Marvel Boy, sí. ¿Quién es el Doctor Midas? Ah, creo que ya sí. Es... Cosmic Man. Ok. Según yo, es una chica que la... Doctor Midas es el padre, y Juliet es una chica que creció creyendo que estaba desfigurada. Y la entrena para ser una asesina. Sí, los leí. Sí, sí. No, no sé si ya salió en otra parte. Pero sí, hoy te entrequiste, exterminé. Y esto sí, ya me cayó el 20. El Doctor Midas usaba una armadura. Así muy al estilo, como de villano de Iron Man. Para contener sus poderes. O sea, ella es la que tiene poderes. El Doctor Midas es el padre, no hace nada. Y le pone una armadura para contener sus poderes. Y no la deja que se quite la armadura. Y le dice que tiene que dejarse la armadura porque está completamente desfigurada. Lo cual no es cierto. Mira. Aparece en el listado de apariciones, dice Marvel Boy, Civil War, Battle Damage Report y Original Sin. Yo no la recuerdo de Original Sin, la verdad. ¿Para qué voy a mentir? Si leí Original Sin, no me gustó mucho, pero no recuerdo al personaje de ahí. Original Sin me aburrió a la mitad, entonces no la terminé, no recuerdo haberla visto por ahí. Lo de Civil War no sé, pero Marvel Boy sí la leí. Y te digo, si es esta chica, ya, pues por lo que hizo no vas a ir a ninguna otra parte, entonces pues no. You are not worthy. Ah, ok, ya. Ok, sí, bueno. Pero bueno, pues básicamente si quieres saber quién es, pues ve a leer la miniserie de Marvel Boy, de Morrison. Ahí explican el origen y los poderes y demás. Entonces, pues yo creo que sería la mejor forma de saber quién es. Pero sí, sí me... Yo creo que ya lo leyó, pero quería hacer el típico stomp de Beto. Puede ser, puede ser. Pues a medias. Necesité pistas y demás, pero ahí está. Sí, sí, de esos personajes que también... me imagino que es la clase de cosas que otros escritores les ha dado miedo meterse con lo que estaba haciendo Morrison por temor a hacer algo que sea criticado después. No, no me extrañaría. No sería la primera vez. Ok. JJ2049. Después de una semana entera de rodajes, vengo con unas cuantas preguntas. ¿Les agrada el arte de Chris Bachalo? Bachalo. Bachalo. Dependiendo del momento de la línea temporal en que preguntes. Me gustaba mucho más en los 90 y 2000 que lo que me gusta actualmente. Pero en general, sí. A mí en general siempre me ha gustado mucho. Desde que era amateur. Yo la primera vez que vi un dibujo suyo no tenía idea y después me di cuenta años después. Que había mandado un fanart de Rogue a la revista Amazing Heroes. Y fue su primer trabajo publicado. Hay gente que dice, ¿Amazing Heroes? ¿Qué revista es esa? Bueno, preguntaron por Mark White, Beto. Y lo peor de todo es que, bueno, sí, pero lo peor de todo es que probablemente Amazing Heroes se dejó de publicar antes de que algunos de nuestros escuchas nacieran. Esa es la parte que se empieza a tornar deprimente. No es solo muy probable, Beto, es un hecho. Sí, de hecho, sí, es seguro que... O sea, es una... Beto, ¿qué año desapareció? ¿El 89 o por ahí, no? No, debe haber llegado a principios de los 90, ahora se puede poner el 91, 92. Sí, tenemos gente de menos de 30 años que escucha este podcast, aunque no lo crean. Sí, no, a lo mejor no son muchos, pero los más pronto son más viejos, pero sabemos que hay unos más jóvenes. El mismo JJ es más joven. Que... Sí, lo hemos tenido de invitado acá. Así es de que sí. Segunda pregunta. ¿Iremos a ver Black Adam? Yo creo que voy a ir, pero no sé cuándo. No creo que vaya al estreno. Vieras que a mí me entusiasma tan, pero tampoco ver la película, no sé. Aparte, creo que ya me hartó la campaña publicitaria. Eso de tener a Dwayne Johnson usando carisma para salir y cantinflear, hablar 15 minutos y no decir absolutamente nada, es algo que me empieza a hartar. Y para los millones y millones de fans de La Roca. Y que el último que ayer domingo estaba viendo un partido de fútbol americano por una vía alternativa y me tocó ver algunos comerciales en inglés y vi un comercial de televisión en el que dicen esta película ha sido llamada la mejor película de superhéroes de muchísimos años y tú has sido llamada por quién si todavía no se estrena. Bueno, y decía del visionario director. Al menos no lo pusieron porque ni siquiera sé quién es el director, pero no sé. Eventualmente la voy a ver, pero no sé si la voy a ir a ver al cine. No creo que sea relevante, Beto, pero vamos a averiguarlo de todas formas. Yo quiero ver los reviews. Es una película a la que no le tengo fe y quiero ver primero la reseña. Mira, ¿sabes cuál es mi principal problema con esto? La Roca es La Roca en cualquier parte. Ve todas sus películas, sus personajes son intercambiables. No importa de qué sea la película, no importa si es el héroe, si es el villano, si es un antihéroe, el personaje es el mismo. Y ves los dos trailers que hay de Black Adam y es La Roca. Ese es mi principal problema. Entonces, no sé, espero que al menos esté entretenida. Eventualmente la veré, pero no sé si la voy a ir a ver así. Todavía no lo sé. Mira, el director es Jaume Collet Serra. Que no es malo. Digo Jaume porque es... supongo que será de Barcelona, a ver. Sí, es catalán. Sí, pero el apellido, el Collet también es catalán. Podría ser francés, pero sí. Sí, pero según yo sí debe ser así, Jaume. Y creo que es Collet, ¿no? Es Jaime Collet Serra, seguramente la pronunciación, o algo así. O algo así, no sé. Yo pienso que es... Que no es malo, pero vamos a lo mismo. Otra vez se fueron por un director de horror. ¿Qué demonios hacen en Warner? Es el director del remake de House of Wax, que no es buena. Es el director de The Orphan. Ah, es que... Mira, me tinca porque dirigió Jungle Cruise. Ok. Que es muy probable que lo haya pedido Rock de Dwayne Johnson. Muy probablemente. Que no lo he visto. No sé, no me termina de convencer. Porque, insisto, se vuelven tan genéricas las películas de Dwayne Johnson que necesito ver reseñas muy buenas para animarme a verlas. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y después de eso, el mismo JJ pregunta: si no mal recuerdo, no es muy desagrado el arte de Kenneth Rocafort. ¿A qué se debe eso? ¿Hemos hablado mal de Kenneth Rocafort? Depende del momento de la línea temporal. Kenneth Rocafort creo que es uno de estos dibujantes que ha evolucionado mucho en su trabajo desde que lo conocimos hasta lo que está haciendo actualmente. Y actualmente me agrada bastante. Pero cuando lo conocí, ¿qué fue? Creo que trabajaba en estos títulos tipo Image originalmente. Yo el problema que tengo es de esos artistas que lo que he visto me agrada visualmente, pero nunca he estado dibujando cómics que me interesen. Siempre está en títulos que digo, no me interesa. Y como yo no soy de leer cómics por el arte, creo que nunca era nada de suyo. Yo lo conocí durante los Nuevos 52, que era el dibujante de Red Hood, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. Y recuerdo que hizo algunas cosas con Superman, también una época en la que no me interesaba. Y en Marvel llegó a hacer algo de alguna de las miniseries de los Ultimates. Pero nada que me interesara. Entonces, y yo ahí sí... Ahora sí que lo que me he topado en redes y de repente en artículos, porque creo que no he leído absolutamente un solo cómic dibujado por él, o si lo leí no lo recuerdo. Entonces, visualmente me agrada, pero no sé su narrativa porque no lo he leído. Aquí está lo que yo recordaba, que había trabajado en Top Cow. Ok. De ahí salió a DC y originalmente era... no era exactamente Mark Silvestri, pero inspirado por, fuertemente influenciado por Silvestri. Y como el 90% de los artistas que pasan por Top Cow. Es el prerequisito. Sí. Sí, así como que... ¿Cuáles son los parámetros de la búsqueda de talento de Top Cow? Que dibujen como el jefe, que no traten de imitar. ¡Homenajes! ¿Puede dibujar como yo? Sí, ok. Recordemos el estudio en el que trabajaba originalmente Silvestri y ya todo tiene sentido. Homish. Así que eso, te diría que originalmente no era un... Bueno, cuando yo lo conocí, no sé si originalmente, pero cuando yo lo conocí, no era un estilo de dibujo que me agradara en general. No me gusta Mark Silvestri tampoco. Y cuando pasó a DC hizo varios proyectos que me desagradan bastante. Por ejemplo, el que acaba de mencionar Beto, Red Hood. Y trabajó con un escritor que me desagrada bastante, que es Scott Lobdell. Entonces, se dio ahí el cóctel para que... Uno se hiciera una mala primera impresión del trabajo de Rocafort, pero creo que con el paso del tiempo se distanció bastante de esa influencia y está entregando un trabajo bastante más interesante. El trabajo de color creo que es el más llamativo de su portafolio. No sé si él lo hace, no recuerdo que lo haga él, pero por lo menos trabaja con un colorista que... Con el que se entiende, porque los cómics de Rocafort se ven como los cómics de Rocafort. No hay mucha gente que haga ese estilo, así que es parte integral del diseño del cómic. Ok, ya vi que sí he leído cómics de él, y no me acordaba que eran, no son tan poquitos, fíjate. Y ya fui a checar exactamente qué había visto de él. Y cuando Al Ewing retomó originalmente a los Ultimates, cierto. Era el artista principal. ¿La primera o la segunda miniserie, o las dos? Al menos la primera. Aquí dice que dibujó los números. Es el volumen 4, números 1 al 5 y 7 al 11. Sí. Es la primera serie. Y eso lo comentamos No recuerdo si fue en un especial o en un episodio de Comic Verso. Según yo fue un episodio regular. No creo que le hayamos dedicado un especial. Ah, no. Y ahí, en ese cómic, que no es tanto después de lo primero que conocimos de él, era bien distinto el trabajo de Rocafort. Sí, ya, ya era bastante más limpio. Ya se había quitado la sombra de Silvestri de encima, lo cual siempre es un positivo. La sombra achurada de Silvestri, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo a veces culpo más a Scott Williams que a Silvestri, aunque también tienen culpa. Después de su tío Coy, ahora que lo platicamos en el podcast anterior, ¿qué tal es la etapa de Bendis en Iron Man? Dice Esteban que olvidable. ¿Tú qué dices, Beto? Yo creo que bastante entretenida. Sobre todo, creo que empieza como de costumbre, aventando muchas ideas que no sabes para dónde van a ir. Muchas se quedan en el aire y no van a ninguna parte, pero es lo que eventualmente deriva en que Tony Stark sea reemplazado por Riri Williams y el Doctor Doom, que es cuando se convierten en The Invincible Iron Man y The Infamous Iron Man. Entonces, en general, creo que es bastante entretenido. Ok. Tío Coy, les escribo desde el abandonamiento. ¿Abandonamiento de quién? ¿Quién te abandonó? Acá seguimos respondiendo a tus preguntas, tío Coy, así que, bueno, no hagas preguntas tan profundas en todo caso. ¿Qué títulos de superhéroes que no tengan el nombre del protagonista les gustan más? Mis favoritos son Journey to Mystery, Tales to Astonish, Action Comics y Sensational Comics. ¿Se refiere al nombre o se refiere al cómic? Porque si me va a decir Sensational Comics, no creo que hayas leído los cómics de los 40 de Sensational Comics. A lo mejor leyó los cómics digitales de DC, que acuérdate que así relanzaron los... Sí, pero fueron dos números de esa miniserie de Mark Waid. Y no, y los de Gail Simone, también eran Sensational Comics. Ah. Son más, pero sí, no creo. Sí. Pues es que, insisto, a mucha gente se le olvida que la mayoría de los cómics eran antologías, por eso es que no tenían el nombre del protagonista, porque no había un solo protagonista. Entonces, sí, es la razón por la que había estos. Porque si es el título, me gusta cosas así como... que no los he leído, pero me gusta Two-Fisted Tales. Sí, a mí me gustan mucho algunos de los títulos de revistas de los 70s, por ejemplo, que habían retomado mucha de esta noción de jugar con esto. Pero pues en general, en ese sentido, me gustan más muchos de los títulos que usaba Marvel. Así como él pone aquí Journey to Mystery, Tales to Astonish, pues ya sabemos que tenían muchísimos títulos por el estilo, pero no sé, casi cualquier cosa que lleve un Tales generalmente tenía un cierto atractivo que lo hacía bastante entretenido, y a nivel de antología me gustaba mucho, por ejemplo, House of Secrets y House of Mystery. Creo que la idea de tenerlos como casas. Sí, DC también tenía Mystery in Space. Sí, pues esos dos eran de DC. Space Adventures. Strange Adventures. Creo que Mystery in Space lo inventé. No, sí existe uno, pero no. A ver, Space Adventures, Strange Adventures, House of Mystery, Action Comics, Detective Comics, Showcase, Brave and the Bold. The Brave and the Bold es un buen nombre, diría yo. Sí. Un poco cursi, pero bueno. World Finest. ¿Qué más? Hay muchísimo. Por ejemplo, en las primeras apariciones de varios personajes clásicos de DC son de un cómic que se llama More Fun Comics, donde trabajaron Jerry Siegel y Joe Shuster. Por ejemplo, ahí apareció Spectre, si mal no recuerdo. En fin, hay muchísimos. Whiz Comics. Whiz Comics es un nombre muy extraño. Que recuerda que los más viejos eran los All-Star, All-American. All-American, All-Star. All-Star Comics es la serie de la Justice Society. Bueno, a partir del número 3. Sí, Adventure Comics. Está All Star Western. Star Spangled Comics. bueno, y ya de los 80, Roy Thomas trajo de vuelta todo eso con los Young All Stars y el All Star Squadron. Pero Roy Thomas, porque siempre fue el de los gustos retro. Y vamos a hacer esto como cuando yo era niño. Sí. Sí, y en los 70, a ver, están la Warren. Bueno, todos estos títulos de horror de Marvel, Tomb of Dracula, ¿qué más? DC no hizo tantas cosas por ahí. Bueno, pero ahí tienes un montón de títulos, a ver cuál te gusta más a ti. Yo pienso que se refiere a los títulos, porque me extrañaría que me dijera que se leyó Tales to Astonish antes de, no sé, lo más famoso que conocemos de Tales to Astonish. Sí, a mí en particular me gustaban en Marvel todos los que llevan un Tales, ya sean los Tales to o los algo Tales, y en DC las Houses. Creo que eran mis favoritos en ese sentido. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Después tenemos del mismo tío Koi. ¿Estoy solo en esto o She-Hulk del MCU fue genial? Claro que no fue genial, fue lo que le sigue. ¿Qué es eso, Beto? O sea, más allá de genial. Muy divertido. Yo no lo he terminado de ver, pero lo que he visto hasta ahora me ha gustado mucho. Ayer traté de ver, seguir avanzando, pero me quedé dormido porque estaba muy cansado. Así que en la semana me voy a poner al día. Ok. Nada más te diré que el episodio final te va a hacer soltar una carcajada desde los primeros segundos. Ok. Mi hermano estaba comentando yo que tuvimos una reunión familiar que le había encantado la serie, pero que el último episodio no le había gustado. Así que lo quiero ver para ver qué es lo que no le gustó porque no es lector de cómics. El último episodio es solo para conocedores. No, tampoco. O sea, sí. Quizás el más raro de todos. Es cuando deciden, ok, ya rompimos la cuarta pared de toda la serie, vamos a hacerlo literalmente. Ok. Y literalmente ves caer un pedazo de la cuarta pared. Uno hacia afuera y luego otro hacia adentro. Y te digo, desde los primeros segundos. Spoilers, Beto, spoilers. No dije en qué momento ni de qué forma. Así es que no son spoilers. Ok. Son teasers. Pero digo, los primeros segundos, el intro que le hicieron es bastante bueno, la verdad. Y una trompetilla para los encargados del doblaje que se mostraron tan holgazanes, irresponsables y mal hechos como siempre. ¿Qué? Tío Koi, ¿le gusta el personaje de Havok? Me gusta el diseño del personaje de Havok. ¿Cuál es su historia favorita y por qué momentos de etapa ha pasado el personaje? ¡Wow! ¿Por qué momento de etapa personal? Pregúntame por un personaje que haya pasado por menos. ¿Tienes una hora o puedes pagar por tu propio especial de Havok, chavo? Porque esto no es corto. No, esa parte es demasiado genérica, tío, y tienes que apuntar algo más específico con tu pregunta. Porque de otra forma podríamos estar aquí divagando mucho rato. Respuesta genérica: es el hermano de Cyclops, es Alex Summers. Y sus etapas pues ha sido igual que Scott, fueron huérfanos, su padre los tiene un avión para salvarlos de ser secuestrados por extraterrestres, se crearon aparte, después se reunieron, los dos estuvieron en los X-Men en distintos momentos y siempre ha tenido problemas de inseguridad y sin embargo es un líder porque ha sabido sobreponerse a sus problemas de inseguridad, pareja de y Polaris durante muchísimo tiempo y tal vez la etapa más rara que ha tenido es cuando quedó exiliado en un universo paralelo en algo que se narra la serie de Exiles y probablemente la razón por la que poco a poco ganó popularidad tiene mucho que ver con la forma en la que Peter David lo escribía en X-Factor y ya, ese es el resumen ejecutivo de 3 décadas de historias de Havok que puedo hacer en este programa. Ok, Redcon, ¿cuál es su favorito y cuál es el más odiado? Ok, el más odiado te lo puedo decir inmediatamente. Flash Rebirth. Ok. Favorito. Yo creo que el que más me gusta, así pensándolo poco y mal, es el que hizo John Byrne de que los padres de Superman estuviesen vivos en la adultez de Superman. Que hay mucha gente que lo odia, pero a mí me gustaba que Superman terminara una aventura y fuera a ver a los papás y se comieran un pay de calabaza. Sí, creo que lo que hacía eso es que volvió a humanizar al personaje después de que durante mucho tiempo era una parte que se les estaba olvidando a los escritores de Superman. Entonces en ese sentido funciona. Y no sé, yo nunca le he dado mucha importancia porque yo creo que si haces un retcon es porque estás tratando de mejorar la historia y muchas veces funciona. Que ya sabemos que por ejemplo en Marvel los hacen de forma suave, te dicen no es que lo estemos cambiando, es que la verdad es que nunca te habíamos contado la verdad completa y en ese sentido pues sí, hay algunas cosas que funcionan mejor que otras y de odiarlos pues nada más cuando son molestos es cuando los creas nada más por tratar de crear un shock, un impacto que te genere interés artificial de los lectores. Siempre que hacen uno de esos, generalmente es una mala idea y funciona mal. Vamos a hablar aquí de los hijos de Gwen Stacy y Norman Osborn, por ejemplo, o de todo lo que hicieron con Wally West. Creo que son dos ejemplos muy claros de, pues queremos shockear a los fans y lo vamos a hacer así. Sí, y Wally West ha tenido muchos retcon, pero los más recientes son los más terribles. Y tienes varios personajes que han vivido de retcon en retcon, como la pobre bruja escarlata, que ya a estas alturas no sé qué cosa es. Sí, que ahí empezamos con los de que primero llegaron a decir que no era mutante, y después que siempre no eran hijos de Magneto, luego que no, que sí, que nada más nos engañaron, nos mintieron. Ah, ya, es demasiado. Partamos por el Gundabar, los hijos, Wonderman, el High Evolutionary, Vision. Sí. Es demasiado. Después que no era mutante, que sí era mutante, que sí es hija de Magneto, que hace desaparecer a los mutantes, que después está influenciada por Doctor Doom, que sus hijos en realidad son... fragmentos de su imaginación que tomaron la esencia de un demonio para tomar forma física. No, no, pero después eran de verdad. Porque ajá, después toman forma física por una cuestión de diversos paralelos. Que siempre tienes toda la cosa. Yo ahí aplico aquí mi misma ideología sobre los temas de continuidad. No me importa si es un retcon, no me importa si es inventado, no me importa si es original. Si funciona y te da para una buena historia, qué bueno. Si lo que hace es nada más tratar de gente artificial, al diablo, no me interesa. Sí, el peor, Flash Reveal. Más que saber que Gwen Stacy le ponía los cuernos a Peter Parker con Osman Orbon y tuvo hijos en secreto. Es que Flash Reveal echa a perder a Flash. Gwen Stacy es un pésimo retcon, pero creo que lo puedes dejar un poco de lado hasta cierto punto. Siempre puedes hacerle como slot y culpar a los clones. Sí, sí, sí, para eso sirve el doctor ese, el profesor Warren. Sí, pero bueno. Y el mismo tiempo, ¿vieron la serie de TV de Preacher? No se habla tanto de ella, pero a mí me gustó mucho en su momento. ¿Ustedes qué opinan? Solo vi las primeras 2 horas de la serie y no la seguí viendo. ¿Beto? Yo vi los primeros 3 episodios, no me terminé de atrapar. Después, eso fue cuando la podías ver en... ¿Ay, dónde estaba? En Crackle creo que estaba. Ahí vi 2 o 3 episodios. Y había cosas que me gustaron, pero en general no me encantó la serie. Y más recientemente, cuando la pusieron en alguna de las plataformas, creo que está en Star, si no mal recuerdo, vi la primera temporada y me gustó. No sé si lo es suficiente como para seguirle, pero en general creo que está bien a secas. Arturo López, ¿leyeron Infinite Frontier? No. ¿Tú, Beto? No, tampoco. Ok, nos seguimos con la segunda pregunta entonces. Tío Koi, ¿qué es Zap Comics? ¿Nos pueden platicar al respecto? ¿Qué es Zap Comics? Ok, no. Según yo era un título, una serie underground de los 60, pero no tengo idea si se refiere a eso. Y si es eso, nunca lo leí. Sé que existen. Yo, igual. Y no mucho más. Pero claro, aquí están Robert Crumb. Sí, eso sí me acordaba. Creado por Robert Crumb. Sí, no, hay un chorral de nombres con esos que trabajaron en esa revista. Y... Robert Crumb, Víctor Moscoso, Clay Wilson. Si no me acuerdo, Gilbert Shelton. Penn Rodríguez, Robert Williams, Rick Griffin, Paul. Supongo que se pronuncia Mavrides, pero no estoy seguro. No, según yo es Mavrides. ¿O Mavrides? Es Mavrides, porque si no rápido es como de raíz portuguesa, no sé si sea portugués el autor. Y también ya ves que luego lo cambia. Sí, yo de ahí conozco algunos cómics de Crumb y de Shelton que se ven en ese cómic. Me imagino que ese es el que se refiere porque les iba con X, ¿no? Entonces sí no creo que haya otro que se llame igual. Pero pues no, la verdad es que he leído algunas tiras de Crumb y algunas de Shelton, no sé qué tantas eran de ahí, pero más allá de eso no sé mucho. Pues era una de las publicaciones más longevas en lo que se refiere al movimiento de los cómics underground de los Estados Unidos, que mayormente fueron parte del movimiento de la contracultura estadounidense, que tenía mayormente su base de operaciones en Nueva York. Sí había algunos autores en otras ciudades, pero Nueva York fue donde se reunían muchos de ellos, y de quienes Crumb es la figura central, la más conocida, y que todo el mundo lo ve como sinónimo de cómics con X, pero no puedo decir mucho más de esto porque, pues de entrada, porque son publicaciones y añejas, es una serie que ha partido, no sé, a finales de los 60, principios de los 70. Y... Mira, Wikipedia lista que aparecieron 17 números entre 1968 y 2014. Bueno, pero el 2014 fue porque Fantagraphics los revivió hace como 10 años, ¿no? Supongo. Mira, primer número 1968, Apex Novelties. Número 0 a 3. Después Print Mint. Last Gasp. Fantagraphics. Sería la última resurrección. Sí, Fantagraphics resucitó el título. En 2014. Pero publicó casi nada. Anda a ver si no sé, 2 o 3 números. Quizá no creo que haya sido más de eso. No. Sale aquí que solamente publicó el número 16, que es el número 17 de la serie, que parte con el 0. Ok, y Last Gasp es una editorial que según yo era de los 80, entonces eso debe haber sido en los 80, pero las series originales son cómics de finales de los 60 y principios de los 70. Sí, tal cual. No es mucho, no, es nada lo que puedo decir al respecto. Última pregunta de Tío Koi. ¿Conocen el arte de Robert Samelin? Acabo de leer Cali y lo súper recomiendo. Yo no. Yo tampoco. Te voy a tomar la recomendación, pero no lo conozco. No, ni yo. Primera vez que escucho el nombre. Ok, tal vez sea su debut rompiendo la puerta, Beto, algo así. Sí, puede ser. Es posible, pero no estoy familiarizado con su trabajo. Beto, terminamos con las preguntas de Discord y ya no nos queda mucho tiempo, así que ¿qué te parece si comentamos un par de cosas? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Quería comentar brevemente que fui a la FIC, pero me comporté como un antisocial y no hablé con casi nadie. No traté de conseguir entrevistas, nada, andaba un poquito de mal humor. Quería ir el sábado y al final tuve muchas cosas que hacer en la casa y no alcancé. Fui el domingo, entré, compré un montón de cómics y me fui. Así que en las próximas semanas espero estar comentándolo. Compré mangas chilenos, Beto. ¿Sí? Y tuve una conversación con uno de los autores. Una breve conversación, ahí cuando traté de ser menos antisocial, con Roy Hunter, que ese es su seudónimo, supongo, no lo sé. Pero me firmó el cómic de Blue Star. Y le dije, ¿por qué respetan el estilo de publicación japonés para hacer sus mangas chilenos? ¿Por qué lo hacen de derecha a izquierda? Y me estuvo comentando que... yo le dije, ¿los japoneses leen de derecha a izquierda? Y me dijo, no, los japoneses leen de izquierda a derecha igual que nosotros. ¿Qué? ¿Cómo que? Dijo, sí, no, los japoneses hacen el manga de derecha a izquierda porque quieren hacer el manga de derecha a izquierda para que se distinga del cómic estadounidense. El punto es que su manga está hecho en ese mismo estilo y espero leerlo eventualmente. También conseguí Antagonista de Psycomic, Guardianes del Sur del amigo Sebastián Castro y Guido Salinas, que es una recopilación de los cómics que han salido del Walmapu, que son estos superhéroes de origen mapuche que ha estado publicando Sebastián hace ya bastante tiempo. También conseguí Lautaro, el Ascenso, que es el nuevo cómic de Claudio Muñoz, del cual comenté un par de cómics hace un tiempo. Berserker. Uy, se me olvida cómo se llama el otro, pero era de Samurai. Supongo. Ah, era Samurai. Ok. Este se llama Lautaro, el Ascenso, y me parece que es toda la historia de Lautaro, que es un cacique mapuche en la época de la conquista de Chile. Y los últimos dos cómics que me conseguí fueron Filipa Knox, que es de Gonzalo Ollanedel con Enrique Alcatena, y London After Midnight, también del mismo equipo creativo. Ambos publicados por Dogitia, que son unos tomos... Estos salieron bastante económicos, no puedo decir lo mismo de todos los otros cómics, pero creo que es más que nada porque tengo cocodrilo de los bolsillos, Beto. No puedo decir que sean precios extremadamente caros, pero soy muy pobre, así que no pude comprar muchas más cosas. Okay. Así que eso, nuevamente la FIC, como siempre, cumpliendo ahí con su calendario de exposiciones, sus artistas invitados. Estuvo Kike Alcatena este año, estuvo también Gerardo Borges, que como comenté alguna vez, se vino a vivir a Chile hace algún tiempo. También vino Cristian Duche. Y si no conocen la FIC y son chilenos, les recomiendo que la sigan y esperen las actividades, que generalmente hacen una que otra actividad durante el año. Apoyan a otras actividades que se hacen dentro del escenario chileno. Y siempre tienen su FIC, que ya van en la número 13ª, que se realiza generalmente, creo que todas las veces ha sido así, no estoy 100% seguro, en el campus de San Joaquín de la Universidad Santo Tomás. Así que es muy probable que el próximo año se repita. ¿Qué? Eso en términos muy generales. Como dije, a medida que pasen las semanas voy a ir comentando estos cómics que me conseguí. ¿Qué quieres comentar tú, Beto? Pues yo, dentro de las cosas que estoy tratando de ponerme al pendiente con... estoy tratando de ponerme al corriente con algunos pendientes y cómics atrasados, y atendiendo uno que nos había preguntado, si no mal recuerdo, Andrés Pastén. Y finalmente ya leí The Closet, de James Tynion IV, que en esta ocasión hizo equipo con un equipo artístico completamente irlandés, que es el dibujante Gavin Fullerton con el colorista Chris O'Halloran. Y este cómic, pues, es la clase de cosas que solamente lo puedo describir como horror existencial. Es una historia bastante más oscura de lo que hubiera anticipado de un cómic de Tynion, en el que hay un niño de por medio en la historia. Es algo que me llamó bastante la atención. Es una miniserie de tres números, entonces en realidad es bastante corto. Este es uno de los títulos que originalmente lanzó a través de Substack. Habría que recordar que Tynion fue quizás el primer nombre conocido que se sumó a esta compañía de newsletters con un sistema de suscripción para publicar a través de ella sus proyectos de autor nuevos, y después, cuando se anunció que muchos de sus proyectos llegarían también a tiendas de cómics regulares en versión impresa gracias a un acuerdo que firmó con Image Comics, pues The Closet, no recuerdo si creo que el Deducciones de Blue algo era el otro, anunció que esos iban a ser los primeros que iban a tener versiones impresas, y The Closet pues ya concluyó hace un par de meses y ya está por ahí circulando el TP Time, que recoge la miniserie completa. La historia sigue una familia que se va a mudar. No te dicen en dónde viven exactamente. Dan a entender que es una ciudad en la costa este de los Estados Unidos, probablemente Nueva York. No recuerdo si lo mencioné en algún momento, pero es la impresión que me queda que es Nueva York. Y se van a mudar al otro lado del país, literalmente. Se van a mudar a Portland, que está en la costa oeste, también al norte del país, pero es un matrimonio que ha pasado por algunos problemas. Y cuando el cómic abre, la primera escena ves al marido, está en un bar tomando y tiene una bolsa de que parece que fue a la tienda, y pues empieza a conversar con el barman, ¿no? Que es esta noción de que los barman son como confesores, todo el mundo va y les platica sus problemas y ellos les dan consejos de vida. Esa es la primera escena que tienes en este cómic, y pues es donde te enteras que esta familia se está mudando. Él se llama Tom y habla de que pues, tiene algunos problemas con su mujer porque se van a mudar, porque ella finalmente consiguió un trabajo en donde le van a pagar mejor y van a mejorar mucho las condiciones en las que vive, y al parecer él tiene algún tiempo que no sale de casa y es el que se dedica a cuidar del hogar y de su pequeño hijo, que es un niño no te esperas que hable con tanto rencor de tener que criar a un niño de 4 años, pero pues parece que resiente el tener que pasar tanto tiempo con él, y es algo que pues sorprende un poquito al barman, que pues dice, pero ¿y entonces qué? ¿Se van a mudar? Y que sí, nada más que tuve que salir a comprar más cinta para sellar cajas. Y sea, entonces el camino largo de regreso a casa, ¿no? Dice, sí, pero es que la verdad es que nada más le estorbo. Mi mujer tiene muy claro todo lo que quiere hacer y cómo quiere empacar. Y si me dice que haga algo, seguramente lo voy a hacer mal. Y luego terminamos en enterditos y demás. Y pues ya. Además, necesito descansar de mi hijo porque todo el tiempo está molestando con que hay monstruos en su closet. Y la verdad es que ya me tiene harto y no sé qué hacer, pero no sé. Dice, no te vas a meter en problemas por estar aquí sentado en lugar de ayudándole a tu mujer. Porque dice, no, yo me meto en problemas cuando no cumplo con lo que prometo. Le puedo decir que no había cinta en la primera tienda a la que fui y que por eso me tardé, que tuve que dar más vuelta. Así es de que sírveme otra. Y siguen platicando y pues da a entender que tuvieron algunos problemas por una infidelidad en el pasado. Pero que su principal problema es que siempre que promete hacer algo no lo hace. Y eso es algo que le molesta mucho a su esposa, y algo a lo que hace alusión varias veces es a que prometió que le iba a buscar ayuda psicológica a su hijo y no lo ha hecho. Entonces a partir de ahí te das cuenta de que mucho del conflicto emocional de la historia va a lidiar con este niño que tiene la noción de que existen monstruos en su closet. Cada vez que te muestran al niño, ves al niño solo, tiene un murciélago de peluche, que es lo que usa como mecanismo de defensa, y pues ahí la parte en donde de repente te hace dudar si realmente estás viendo una historia sobrenatural o es la imaginación del niño, es que a veces cuando el niño está solo, ves que emerge una figura oscura del closet y lo está aterrorizando. Cuando el papá trata de calmar diciéndole, no, ¿sabes qué? No tienes problema porque nos vamos a mudar muy lejos y ese closet se va a quedar aquí. Y a la noche siguiente el niño le dice, no, es que el monstruo se va a ir con nosotros. Después te das cuenta de que en efecto el matrimonio tiene problemas porque mientras la mujer se realiza la mudanza, ella se va de inmediato a Portland, el padre se queda con el niño. Y ellos deciden hacer el viaje en carretera, atravesar desde Nueva York hasta Portland, algo que les va a tomar varios días, porque él tiene la idea de que a lo mejor tener un viaje en el que conviva con su hijo puede ser algo positivo, pero la verdad es que todo el tiempo pues lo que hace es molestarse cuando el niño insiste en que tiene problemas con el monstruo, constantemente le alza la voz y lo hace sentir mal, y con cualquier pretexto sale de la habitación del hotel o la casa del amigo donde estén quedando para no tener que pasar más tiempo con el hijo, lo cual pues obviamente no hace nada por resolver el problema del niño y el monstruo que ve en su closet. Y la historia pues tiene este tono muy, muy siniestro, porque es oscura y nunca te explica con claridad cuáles son la clase de problemas que está atravesando esta familia, pero sí te das cuenta de que un incidente en el pasado y creó por ahí una división que no han logrado resolver y que el hijo es el que está pagando las consecuencias a través de esto. Y la miniserie cierra cuando finalmente completan el viaje y le muestran su nueva habitación al niño, y ahí en una escena visual en la que no trata de darte explicaciones, y de una forma bastante inteligente y Tanyon con sus colaboradores artísticos y logra en un par de páginas explicarte el origen del monstruo de una forma que se siente como un golpe a las tripas. La verdad es que sí es uno de esos cómics emocionales, como ya dije, es uno de estos horrores existenciales que es algo que Tynion logra involucrar en muchos de sus cómics. Creo que aquí tiene una forma bastante peculiar de abordar este tema de cómo los problemas de una pareja pueden afectar a un niño pequeño, y en ese sentido me parece que se trata de un cómic bastante bien logrado. Como ya dije, no es muy largo, es una lectura bastante rápida y muy recomendable. The Closet, de James Tynion IV, con Gavin Fullerton y Chris O'Halloran, publicado por Image Comics, y que ya está disponible en una edición de TPB con la historia completa. Ok. Beto, creo que brevemente podemos comentar, no sé si ya lo viste, el final de Rings of Power. Sí. Ok. Hicimos un comentario bastante extenso de Rings of Power hace ya un mes, casi. Sí, cuando se estrenaron, cuando se estrenó la serie. Cuando se estrenó, no, cuando hicimos el especial del mes pasado para nuestros Patreon senadores. O sea, cuando se dio la premiere, comentamos, creo que se estrenaron dos episodios, comentamos esos, y un par de semanas después, y comentamos, no, más bien casi un mes después, comentamos en términos generales nuestras impresiones de la serie en el especial del mes pasado para Patreon. Sí, yo debo decir que estoy teniendo algunas dificultades con aspectos no esenciales de la serie. Que es el tema de los conflictos de continuidad con cómo están contadas algunas de estas historias en las versiones oficiales, por decirlo de alguna forma, porque en realidad no son versiones oficiales, son escritos que fueron publicados, pero que si hubiesen estado finalizados probablemente hubiesen salido durante la vida y no después de la muerte de Tolkien. Así que hay, no sé, elementos que no me han dejado del todo satisfecho, pero porque estoy esperando otras cosas, así que no creo que sea una crítica del todo justa. No sé si te pasa algo de eso, Beto. Y no tanto. Yo, como lo he dicho, yo hace mucho que aprendí a separar adaptaciones y versiones para la pantalla de cualquier obra que haya surgido en otro medio, entonces yo lo veo como una obra nueva, una reinterpretación. No le está haciendo nada a las historias inconclusas, a los apéndices o al Silmarillion de Tolkien. Todo eso sigue ahí y lo puedo volver a leer si es que algún día me da tiempo y deseo hacerlo. Así es de que en ese sentido no me molesta. Yo desde que se estrenó esta serie, que aparte se dio casi en paralelo con el inicio de House of the Dragon, yo lo dije, esto es increíble, pero tenemos dos series tremendamente populares y exitosas de fantasía en tonos muy distintos y que para fines prácticos en ambos casos se trata de fan arts de exitosas sagas literarias. Entonces yo me mantengo en esa, están haciendo un fanfiction de derivado del mundo del Señor de los Anillos. Entonces pues me causa curiosidad ver para dónde van, sobre todo después de esa revelación del final, porque creo que el hecho de que a un personaje que siempre has visto como una amenaza entre sombras y de la que te hablan de una forma mística, y creo que dejaron todo puesto para convertirlo en un protagonista central de lo que están haciendo, y eso me parece muy interesante. Creo que han hecho una exploración bastante curiosa de algunos de los pueblos que habitan en la Tierra Media. Creo que lo que han hecho mostrándote un poquito de la vida y forma de ser y pensar de los enanos, de los elfos, de los Harfoots y de los humanos en general, me parece que ha sido bastante interesante. Incluso creo que ha habido un trabajo de desarrollo del lado de los orcos que no habíamos visto antes. Entonces, ha hecho lo suficiente para mantenerme intrigado. Y cada vez que pasa algo que sí pienso que esto no tendría por qué haber sido así, y estoy pensando en lo que pasa con Isildur, que es como que momento, esto no debiera haber pasado, ¿qué está pasando aquí? Trato de ignorarlo porque, insisto, hay que saber diferenciar la obra original de las adaptaciones o reversiones. Hay que ver que tampoco dice basado, dice inspirado por. Entonces, en ese sentido, me ha gustado lo que están haciendo, más allá de que no sea del todo fiel a la obra de Tolkien. En general, creo que extrae un buen trabajo, entonces me ha gustado hasta ahora bastante la serie. Yo creo que es muy probable, Beto, que Isildur vuelva a aparecer. Sí, yo también lo creo. Pero no dejó de sorprenderme que se regresaron a Númenor y nunca lo hice. Dije, ¿qué? Entonces, sí, también soy de idea que te van a decir, no, pues es que dentro de los túneles quedó atrapado uno de los túneles debajo de la casa, algo por el estilo. Pero pues, en fin, por lo pronto se convirtió en una pequeña sorpresa. Y me gustó la forma en la que manejaron el último episodio para hacer la gran revelación primero, llevándote por una falsa pista y que nos dio también ya el otro lado de la moneda, ¿no? Así es de que, no sé, me causa mucho curiosidad ver qué es lo que van a hacer con la segunda. Yo insisto, que a mí me creaba la sensación de que esta primera temporada iba a ser como una especie de prólogo extendido, explicarte un poquito de las bases antes de empezar a explorar conflictos, y a pesar de ello me parece que se las arreglaron para sembrar un poquito de acción y conflicto dentro de la construcción del mundo, y creo que dejaron las cosas puestas como para pensar que la segunda temporada pudiera hacer cosas interesantes. Habrá que ver también qué tanto pesa el que haya habido cambios en el equipo detrás de la serie, pero en términos generales son las mismas personas involucradas, vamos, se van algunos, llegan otros, pero no es la clase de serie que sea manejada por una sola persona. Entonces cuando te dicen, no, pues ya no va a estar este, pero se van a sumar estos dos o tres personas más, creo que no va a afectar tanto como pudiera pasar con algunos otros proyectos. Entonces a mí la verdad es que me gustó bastante esta primera temporada y espero con ansias ver qué van a hacer en la siguiente. Ok, sí, mira, más que contradiga tantas cosas, hay algunas cosas que creo que están desarrolladas de una manera un tanto... Bueno, puede que se revelen más cosas a futuro, pero específicamente con el tema de la creación de los anillos, creo que se resolvió un poquito rápido, en mi opinión. Resultó que uno de los elementos de la historia iba en esa dirección y no me sorprendió. Porque es un invento que lo hicieron para la serie, que es el tema del Mithril. Y no sé, esa es una de las... Es la cosa que no me termina de gustar. Uno, el invento, que puede ser una mentira también, es una posibilidad. Recordemos que un personaje se caracteriza por manipular y mentirle a los otros personajes para que hagan lo que él quiere. Y lo otro es la forma en la que se concretó la creación, bueno, spoilers, de los tres anillos de los elfos, que creo que fue un poquito demasiado rápido. Esperaba un trabajo un poquito más a fuego lento de ese elemento de la historia. A mí me gustó que los vean así. ¿Cómo? No quería ver discusiones de metalurgia como si fueran de manga, de vamos a trabajar tres episodios hablando de cómo podemos resolverlo. No, yo esperaba que pasara más tiempo. No que pasaran más episodios, pero que pasaran más tiempo. Es como lo que pasa en El Regreso del Jedi, que lo hemos discutido varias veces. O sea, no en El Regreso del Jedi, en El Imperio Contraataque, que lo hemos discutido varias veces, de que la historia te hace sentir que el entrenamiento de Luke con Yoda dura meses, pero si te das cuenta que parten de un mismo punto y se unen en un mismo punto en la historia, en realidad no pueden pasar más de 3-4 días. Acá también siento que deberían haber, cronológicamente debería haber pasado más tiempo. Teoría. La razón por la que lo hicieron así y se resolvió esto así es de nivel estructural. ¿Con qué cierra la temporada? No lo vamos a decir, pero yo sé. ¿Qué es lo último que escuchas? ¿Qué es lo último que escucho? Una canción. Ok, esa canción te habla de que se crearon ciertas cosas. Sí. Y si lo piensas de cierta forma, los primeros versículos están cubiertos por esta primera temporada. Entonces, si tienes tres anillos al final de esta, yo sospecho que al final de la segunda temporada vamos a ver otros 7 anillos. Sí. Dejémoslo ahí. Y creo que esa va a ser la estructura a partir de aquí. Sí. Ahora, en la historia de Tolkien, los tres anillos de los elfos son los penúltimos en crearse. Insisto, fan fiction. Sí, sí, sí. Olvídate de los libros y disfruta la serie. Y a propósito de libros, Beto, he estado leyendo libros últimamente. O un libro, mejor dicho, sí. ¿Ah, sí? Los hijos de Urín, que no lo había leído antes. Ok. Beto se ríe porque es Tolkien sobre Tolkien. Sí, por eso me río, porque de repente aquí se te ha hecho la mala fama, sobre todo en Tierra Prima, que es donde de repente hablamos un poquito más de libros, de que no lees libros que no tengan monitos, y dijimos que el especial del mes pasado era la prueba de que no, que si no lo hacías actualmente, al menos sí leías mucho Tolkien, hace mucho, y pensar que estés leyendo otra vez, y si otra vez Tolkien, me da risa. Sí, tengo otro libro en reserva, pero vamos a ver si cómo me va con este primero. Pero logré avanzar unas cuantas páginas, así que creo que lo voy a terminar en algún momento. Tal vez sea comentario de la próxima semana. Por ahora diré que este es lejos, el libro más oscuro que he leído de Tolkien. Ok. No sé si tú lo leíste, Beto. No, según yo no. Ok. Bueno, cuando lo termine lo comento acá en más detalle. Ok. Muy bien, Beto, creo que con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comi... Ya, de nuevo. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro canal de YouTube lo pueden encontrar en youtube.com/comicverso. Ahí nuestro amigo Martín Iván nos está ayudando a publicar estos mismos episodios que están escuchando por algún otro medio o tal vez ahí en YouTube. A través de este nuevo canal de publicación. También tenemos nuestro servidor de Discord donde nos acechan los preguntones. Ahí pueden acceder si no se han unido aún en bit.ly/discordcv. Discordcv todo con mayúscula. También tenemos nuestro Patreon. www.patreon.com/comicverso. Donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales exclusivos para patrocinadores, a la publicación anticipada de Tierra Prima, que permanece ahí en exclusiva para patrocinadores por alrededor de 2 semanas, y a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comic Verso. Si quieren que Tierra Prima sobreviva, deben unirse a nuestra selecta pero exigua lista de patrocinadores, de mecenas, para que alcancemos nuestro objetivo de $50 mensuales y así Tierra Prima pueda optar a un periodo extendido de publicación. Si no es así, concluirá su vida en el mes de diciembre. ¿Algo que agregar, Beto? Pues no, recordarles que más allá de que nos apoyen en Patreon o no, o si quieren ver sobre el podcast o que sigamos siendo material y relacionado al tema, nos ayuda mucho que difundan la existencia del podcast en cualquiera de sus versiones. Y si la plataforma en que nos escuchan permite que lo califiquen, por favor háganlo. Y si no es así, el que compartan los enlaces con gente a la que le pueda interesar la clase de temas que tocamos aquí también es algo que nos ayuda bastante. Y recordarles también que ya estamos presentes en otras plataformas. Ya mencionó hace un rato Esteban que Martín Iván nos está echando la mano para que los episodios también estén disponibles en YouTube para quienes tienen la opción de tener una ventana YouTube abierta y con como ruido de fondo. Es otra opción de donde pueden escucharnos. Entonces, si nos ayudan a difundir la existencia del podcast, tal vez sea más fácil que lleguemos a aquella meta de Patreon y que no sean ustedes los que tengan que apoquinar para que sobrevivan nuestros podcasts adicionales. ¿Tus otros proyectos, Beto? ¿Otros podcasts? Y bueno, aparte de aquí, colaboro de forma regular en el podcast de Revista Comicase, que lo encuentran igual en las principales plataformas de podcast, así como en su propio sitio web, que es comicase.net, además de que más o menos cada 3 semanas también participo en De la Ciencia de la Ficción, proyecto conducido, creado y dirigido por nuestro buen amigo Héctor McCoy, dedicado a la ciencia ficción, sobre todo en cine y televisión, aunque de repente también nos metemos con cuestiones de libros, cómics o algunos otros medios en los que este género está presente. Más allá de eso, tengo también un blog, que es Hogar a las Necedades, que lo encuentran en hogaralasnecedades.blogspot.com, donde mayormente publico reseñas de cómics, libros, películas, series de televisión y alguna que otra cosa, así como una página de Patreon, que ya mencioné hace un rato, que lo encuentran en patreon.com/iaficcionauta, donde además de acceso anticipado a esas reseñas, también hay una buena cantidad de textos originales escritos especialmente para esa plataforma. Y antes de fin de año revivirá el podcast de ese proyecto personal. Ok, Beto. Creo que ya dimos todas las direcciones que es posible y humanamente posible anotar. Pero aún así se te olvidó decir que estás publicando tu cuentover en Fracture Ideas, que ya lo habías mencionado con anterioridad, pero bueno, no lo hiciste ahora. Sí, bueno, ya estaba en medio del episodio, pero también acá en fractureideas.blogspot.com, así todo creo, Fracture Ideas, que es Ideas Fracturadas, el blog donde de repente escribo, ahí pueden encontrar los cuentos correspondientes a los 31 días de octubre de 2020 y de 2021, en los 2020 también por ahí, al final del mes los reuní en un archivo PDF, si quieren leerlos, a lo mejor es más fácil que vayan, descarguen ese archivo y lo puedan leer. El del año pasado no lo recopilé porque al parecer a nadie le interesó, pero si a alguien le interesa leerlos en el mismo formato, pues póneme por ahí un comentario o algo y veré si hago la conversión con esos. Lo mismo con los de este año, pero pues por ahí están. Un cuento todos los días, que lo que estoy haciendo este año, estoy utilizando tres palabras como guía. Utilicé generadores aleatorios para crear listas de tres palabras, y cada día hay tres palabras que en ocasiones parecen no tener nada que ver entre sí, que son las que uso para construir cada cuento. La idea es que cada cuento de alguna u otra forma tiene que involucrar las tres palabras utilizadas como guía para cada día, y eso es lo que le va dando forma a los cuentos que publico. Ok, Beto, yo te voy a dar tres palabras. ¿Ah, sí? Sí, de, y, qué. A ver cómo metes eso en un cuento. Puedo escribir casi cualquier oración y va a tener eso, Esteban. Preposiciones y conjunciones es muy fácil. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este programa, este episodio de podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas noches o muy buenas tardes. Cuídense mucho. Hasta la próxima. My ears been running strong.